Candela Verde. Continuamos. ¿Por echar a perder la fiesta? Ay, sí, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. ¡Loca! Vemos a bailar cumbión con un zapato en la mano. Vemos a bailar cumbión con un zapato en la mano. Vino un viejo enzapatado y me dio un tronco de pisón. Vino un viejo enzapatado y me dio un tronco de pisón. Hay mucho cuidado con el anciano que ya no viene, oye, ni entiende. Me dio un pisón aquí en el callo que me hizo ver candela verde. Cuido que me pisan, bueno pues. Ay, cuido que me pisan, bueno pues. Ay, cuido que me pisan, bueno pues. Ay, cuido que me pisan, bueno pues. Ay, cuidado, oiga. No se pica. No. El pan. Ándale que me pisan. O te doy un pescozón por echar a perder la fiesta. Pero si te digo que aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. De pistolita, de pistolita, compadre. Y con esas botas, ¿cómo no le va a dar un pistón? Míralo, míralo. Eso, ahí quedó el tema, ahí quedó el tema, bonito tema, bailando de pistolita, bien jalado de taconeado. Y vamos a seguir enviando más temas, esta noche estamos pasándola bien chévere, pásenla bien. Recuerde que el baile es deporte, y vamos a enviar otro tema para que se pasen el chicle, ¿verdad? Por ahí, compadre, René. Claro que sí, tenemos esta melodía para que sigan bailando, para que siga el ritmo con todo. Esto que se llama...